la comunidad franciscana. La caravana llegó a Asís en fiestas, y de allí partió para Rivotorto, donde los hermanos esperaban ansiosos las noticias sobre los destinos de la comunidad. Fue grande la alegría del encuentro. Los discípulos de Francisco ya habían programado, en su ausencia, trabajos de predicación evangélica y visitas a los hogares que quisieran recibirlos. Ya habían aumentado las ovejas de Francisco, siendo que el trabajo era la primera preocupación de todos. Saolín, que también irradiaba alegría, sentía que, para él, la mejor vida era aquella, faltando programar junto a los demás reglas internas de la comunidad, de manera más amplia y convincente. La casa era pequeña para tantos frailes, pero como el amor a todo ayuda, y todo resuelve, ellos se acomodaron en las granjas, como si estuviesen en lujosas residencias. Doña María Piccagini, Harley Foley, cuando supieron de la llegada de Francisco, fueron a verlo, y el encuentro estuvo lleno de muchas emociones. Lloraron y rieron cuando conocieron todos los acontecimientos. Su madre le hizo echar la cabeza en su regazo, como en los tiempos pasados, y contarle a ella las historias, que en aquel momento eran reales y fascinantes. Todos oyeron la voz cariñosa y vibrante del fraile de Asís, narrando detalle por detalle muchas cosas que advertían e instruían a todos. Folly, que cambió mucho, estaba encantada. Su dulzura impresionaba a los frailes y su voz parecía un canto que se eternizaba en el espacio y en el tiempo. Y ella dijo a Francisco, llamándolo padre por primera vez: Padre Francisco, sufrimos por tu ausencia. Nos parece que hacen años que nos separamos de ti, y no queremos que eso ocurra más. Por Dios, quédate con nosotros para siempre, que seremos felices. Si por ventura Dios te invita a que realices tareas fuera de Asís, pídele a Él que me llame a mí también. Podré prestar algún servicio, incluso el más humilde. Será una valiosa dádiva para mí acompañarte donde quiera que sea. La madre de Francisco, pasando las manos por sus cabellos, vibrando de alegría por tenerlo en su regazo, dijo enseguida: las palabras de Folly son las mías. Deseo, como nunca, estar junto a mi hijo. Harla, con los ojos llenos de lágrimas, hizo saber que sus ideas eran las mismas que las de ellas. Francisco, incluso tendido, con intenso amor por aquellas mujeres, replicó con sabiduría: conozco mucho vuestros corazones, y ciertamente vuestros sentimientos. Ellos me ayudaron mucho a vivir, concediéndome coraje y dándome esperanzas en mis luchas. Con todo, debo deciros a todas que nuestra voluntad es débil ante la voluntad de Dios. Él, el soberano Señor, sabe lo que hace y nunca se equivoca en sus directrices. Es bueno que comprendáis que mi mayor placer es tenerlas junto a mí, admirándolas y trabajando todos juntos, por lo mucho que nos amamos. Si nuestro Señor Jesucristo creyera conveniente que caminemos unidos, ya sería el comienzo del cielo en mi camino. Pero, si Él decidiera nuestra separación por el bien de la colectividad, debemos transformar la nostalgia en amor al prójimo y las lágrimas en trabajo en favor de los que sufren. Pues quien verdaderamente ama, no exige, no hiere, no se entristece, no se siente infeliz con los designios de Dios, y emplea su tiempo en todo lo que considera digno ante la vida. Podemos acordarnos de Pablo, cuando hablaba a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 3, al que nuestro Saolín se refería, expresándose así: porque si alguno se imagina ser algo, siendo así que es nada, se engaña a sí mismo. Si estamos acompañando a alguien por amor, este debe ser verdadero, y, si lo fuera, no puede huir de las reglas trazadas por el Evangelio. A todos vosotros que me oís en este momento, afirmo que estoy aquí para serviros, y en el momento en que falte a mi vigilancia acerca de la buena conducta, que me llaméis la atención. Deseo que sea con aspereza, para que yo despierte para el bien que debo hacer. Soy esclavo de la disciplina, y se lo debo a la educación. Ante Jesucristo, yo desaparezco, hablándose de alguien que sirve y ama, porque aún nada soy. Estuvimos en el Vaticano por bendición de Dios, no en busca de las bendiciones de su Santidad Inocencio III, sino pidiendo la aprobación de las reglas que deseamos predicar y vivir, para que el pueblo nos oiga, dada la ceguera de la masa humana. Respetamos inmensamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. No obstante, estamos buscando los caminos que nos enseñó el Evangelio en los primeros albores de la cristiandad. Nuestras reglas son simples, pero difíciles de ser aceptadas, por el modo de vida que llevan los pueblos. Los vicios y hábitos creados por los hombres enloquecieron a los propios hombres. Estamos apartados, hace mucho tiempo, de la recta conducta, del recto pensamiento y del recto deber, de la recta palabra, de la recta acción y de la recta armonía, aquella que nos hace conocer la armonía espiritual. Sé, y nuevamente os lo digo, que no vinimos al mundo para caminar sobre sedas ni disfrutar de las delicias idealizadas por los hombres. Vinimos, sí, en un régimen que nos lleva a mucha disciplina, al rigor del sol y de la lluvia, a tener como techo la naturaleza, a tener como vestiduras simples tejidos, como alimento modestas porciones, respetando los sufrimientos que la vida pide para no desperdiciar. Digo, y repito muchas veces, si fuera necesario, que no vinimos a combatir ideología alguna, no vinimos a combatir ni a criticar ningún aspecto religioso. Vinimos, sí, a procurar todos los medios posibles de hacer volver al seno de sociedad humana el Evangelio como él nació, los ejemplos de Cristo y de los primeros cristianos, porque esos ejemplos están siendo olvidados por los jefes religiosos, que en sus manos tienen el mayor tesoro espiritual de la tierra, la buena nueva de Jesucristo. Francisco miró a todos los compañeros, que, en silencio, esperaban más de su palabra. El agrado era general entre todos. Su madre estaba deslumbrada por sus conocimientos y su seguridad en el hablar. Har la escuchaba satisfecha, porque conocía los talentos de su hijo del corazón, y Folly dejaba ver su admiración. Todos, sentados en el suelo, oían a Francisco de Asís disertar sobre asuntos muy profundos, nunca antes debatidos, incluso en las iglesias, por los sacerdotes y obispos, así como por los cardenales. Era una verdadera función mediúmnica en el siglo XIII. Francisco, absorto en la inspiración divina, por el divino don de transmitir, puso los ojos en Saolín, que pasó a llamarse Fray Luis, y dijo con respeto y alegría, «Fray Luis, ¿podría el hermano en Cristo repetir la palabra del gran apóstol de Jesús, Pablo de Tarso, a los corintios, sobre el amor? Desde ya agradecemos tu cooperación, para que podamos firmar nuestros sentimientos en este don, que, para nosotros, significa vida en el vida universal». Fray Luis sonrió a todos, y comenzó el canto en estos términos de Luz Pablo en la primera epístola a los corintios, en el capítulo 13, versículos del 1 al 13, conclamándonos así, inspirado en la verdad, y yo paso a mostraros también un camino muy excelente. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca, o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios, y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso. No es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca falla. Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán, y tendrá fin la ciencia, Nuestra ciencia es imperfecta, e imperfecta también nuestra profecía. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Ahora vemos como por medio de un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta. Entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí. Tres cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de las tres es el amor. Fray Luis no quiso añadir nada suyo en el canto evangélico. Muchos de sus compañeros lloraban bajito, y las mujeres aún más. Francisco se regocijaba de alegría por el compañero que no perdió su lúcida memoria, la capacidad de guardar en los archivos de la mente los tesoros de la vida. Rompiendo el silencio, Francisco dijo con entusiasmo: hermanos míos, en la palabra del apóstol Pablo está todo nuestro empeño de hacer del amor nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Quien huya de estas directrices, cuida de nosotros, sino de Dios o de Cristo. El amor es verdaderamente el supremo don, y quien lo desconozca, nunca encontrará a Jesús. Esperamos que todos reconozcan el amor del que hablamos, y que sepan comprender sus más sutiles divisiones, para que podamos vivir en la plenitud de su paz. Y ya que estamos envueltos en esta atmósfera de amor, debemos decir con toda la sinceridad de nuestro corazón, que quien ama en la posición que Cristo amó, y nos enseñó a todos, por el ejemplo de cómo debemos amar, no tiene padre, no tiene madre, no tiene hermanos consanguíneos, no tiene esclavos, no tiene señores. Todos somos hijos del mismo Padre que está en los cielos, y todos, sin excepción, somos hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Las noticias de la orden de los hermanos menores y de sus reglas de vida corrían por el mundo. Se veía el interés de mucha gente en conocer la comunidad, así como a Francisco de Asís. La ciudad de Asís se hizo famosa, y las personas venían de muchas partes del mundo, de toda Italia, de Francia, de Alemania, de Portugal y de España. Y no faltaba quien viniese hasta de Oriente. Cada día que pasaba, aumentaba el número de discípulos, integrándose a ella grandes nombres, siempre que obedeciesen las reglas establecidas. El mayor propósito de Francisco y sus cooperadores era traer el Evangelio de Jesús a la vida de las criaturas. Era desprendimiento sin miseria, amor sin apego y perdón sin connivencia. Era fraternidad con respeto, caridad con discernimiento y división de los bienes en los lugares apropiados, y siempre trabajar para vivir con el sudor de la frente. Era libertad con responsabilidad, alegría en las cosas santas y energía sin violencia. Era comprender y elegir el bien sin ostentación. Para el clero establecido y edificante en el mundo, el programa de la comunidad era un absurdo. Nadie podía vivir de aquella manera. Entretanto, no todo el clero estaba en contra. Algunos cardenales, obispos y sacerdotes encontraban en los propósitos de Francisco de Asís la salvación para la Iglesia Católica Apostólica Romana, insertada en su doctrina de preceptos altamente espirituales, de preceptos humanos y transitorios. No nos compete juzgar en lo que atañe a la vida de la religión que tanto respetamos. Solo hablamos de la parte que los hombres deberían hacer y que no hicieron. Plasmaron sus deficiencias, redoblando así el trabajo de los espíritus superiores en la vigilancia del tesoro de Cristo, siendo necesario que muchos de ellos, de esferas muy elevadas, renunciasen al mundo en el que estaban viviendo, para descender a la tierra y manifestarse como hombres, restableciendo todas las cosas. Los de corta visión creyeron y creen improficuas las vidas de esos grandes místicos y elevados santos, cuyas luces brillan cada vez más. Al pasar de los tiempos, ellas están más actualizadas por estar establecidas en la verdad. Francisco de Asís que, hace 800 años, revistió en el mundo las formas de un cuerpo humano, nunca dejó de manifestar a toda la humanidad sus ejemplos de fe, de sacrificio, de renuncia, de amor, de caridad, de perdón y de paz. Ahora, en la madurez de las propias criaturas, está siendo la época en que más se habla de él. Nada se pierde, esa es una verdad, todo se transforma para el bien de la colectividad. No tenemos la pretensión de mostrar la vida de este santo en todos sus aspectos misioneros. Para eso, tendríamos que escribir centenas de libros. Esta anotación es en el sentido de que ese místico por excelencia, quede más en los corazones de las criaturas por la fuerza de su ejemplo, así como traerá a la luz hechos que ocurrieron con él, y que son desconocidos por los hombres. Podemos decir que Francisco de Asís fue el Cristo de la Edad Media. Constatamos, muchas veces, con reverencia, la corte espiritual de Jesús descender de los planos resplandecientes para asistir a ese hombre de Dios. Fuimos testigos visuales, en innumerables oportunidades, de las curas realizadas por Francisco. Entre tanto, sobre sus manos estaban las de Jesús. En la tierra, curas instantáneas solamente ocurren con su presencia, principalmente cuando se trata de cuerpos totalmente damnificados, como en los casos de lepra, cuya curación, en aquella época, era casi lo mismo que hacer otro cuerpo. Esa ciencia, si algunos comprenden su teoría, en la práctica, requiere evolución distanciada de los hombres, y hasta incluso de los santos. Hablamos de ese hombre con respeto, por su profundo respeto a Cristo. Hablamos de él con cariño, por su profundo cariño a Jesús de Nazaret. Hablamos de él con el amor que alcanzamos, por su profundo amor al Maestro. Rompió todas las barreras que separan las religiones, y se elevó por encima de las miserias humanas, alcanzando el centro energético de los corazones. ¿Tú sabes por qué, querido hermano de jornada? Porque él ama a tu hijo, como tú lo amas. Él ama a tu padre, como tú lo amas. Él ama a tus familiares, como tú lo haces. Él ama a tus amigos, a los enfermos de todas las clases, y a los presos de todas las especies. Él ama a los animales de todos los reinos, y a ti, que estás leyendo, con todo el cariño, porque él es amor en forma de luz, besando la tierra en la que resides. La religión de Francisco de Asís es el amor, por ser él un ciudadano universal, en la influencia de Dios, y en las manos de Cristo. Como en todo es indispensable la preparación, el hijo de Bernardone se acordó luego de concienciar a los compañeros de la doctrina que habrían de predicar, que su comunidad no podría quedar solamente en un lugar, ni juntos los compañeros de luchas. Así como en las guerras los soldados no deben estar todos juntos, en las guerras de ideas y en la revolución que abrazaron, era imprescindible la división de los discípulos, para que se procesase la divulgación más rápida del Evangelio en espíritu y verdad, entre los hombres. La presencia de Jesús sería reinstalada en la faz de la tierra, para la paz de los hombres. Y el clima de la Edad Media era de los peores, porque el mal estaba organizado, infelizmente, por vías que no deberían, y aún más, en nombre de Dios y de Cristo. Cierta noche, Francisco, recostado en una hoja de la vieja puerta, después de mucho meditar y sintiendo el sacrificio impuesto por la falta de recursos, dirigió su pensamiento a Jesús, buscando con humildad soluciones adecuadas. Señor, ¿qué quieres que yo haga, ante lo que pretendo hacer en favor del bien, del amor y la caridad? Me siento como un barco que el viento lleva a la deriva. Estoy en posesión del consentimiento del clero romano, para trabajar en su campo de innumerables conciencias. Puedo garantizar que esas puertas están abiertas para nosotros. No obstante, sé que eso no es lo esencial, pues mañana o después podrán ser cerradas, si fuera conveniente, para la política y el interés propio. Soy conocedor de que hasta ahora jamás se miró el interés de la colectividad, principalmente si fuera para perderse el bienestar físico y la autoridad de mando. Todavía, señor, me compete a mí solamente oírte por ser tu esclavo en todas las dimensiones que yo pudiera vivir. Soy tuyo, y te pido que vivas en mí. La casa está llena de compañeros decididos, y ellos esperan, como yo, una orden tuya, para que podamos empuñar las armas, las que están en el polvorín divino de tu buena nueva del reino. Ordena, y marcharemos bajo tu comando. Espero unos instantes en completo éxtasis, condición que le fue entregada como premio, y oyó la gran voz que le hablaba, sin utilizar los sonidos audibles. Francisco, quiero que hagas la voluntad de aquel que me envió al mundo, para organizar el bien. Y la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es que lo ames a él sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. He ahí las dos llaves que abren todas las puertas de la vida, sino de la felicidad. ¿Sabes lo que quiero que hagas, en el desdoblamiento de estos dos mandamientos de luz? Ya fueron escritos en tu conciencia los preceptos más puros, para que vivas en la dignidad de un hombre que conoce la verdad, en la filosofía de un discípulo consciente de su camino y de un hijo de Dios que respeta la vida. Dentro de estas verdades podrás encontrar innumerables ramificaciones que tu creatividad espiritual te hiciera sentir. Además de eso, en el afán de renovar tus fuerzas y las de tus compañeros, debo aclarar tu mente, en lo tocante al equilibrio de las emociones en todos los sentidos, organizando el bien, sin que falte la práctica en las labores de cada día. Debes pensar y hablar en la caridad, sin olvidarte de las obras, para que ella esté viva en la siembra de Dios. Debes incentivar todas las conversaciones en las cuales el amor sea la lucha de los asuntos, sin olvidarte de la universalidad de esas virtudes, para que ella no pierda nunca su carácter de alimento del espíritu. Prepara, Francisco, a tus discípulos, como yo te enseñé, y jamás debes olvidar esta verdad: quien quiera ser el primero, que sea el último; quien quiera ser el mayor, que se haga el menor de todos. Conozco tu disposición en los compromisos asumidos, pero es siempre bueno afirmar que nadie realiza nada solo, y, si el que manda no sabe obedecer, acaba quedándose solo en los caminos que idealiza. Haz amigos, no por el placer de disfrutar de la amistad, sino por el deber de la criatura que ama al prójimo. Sois muchos, pero seréis muchos más en la unidad de los compromisos, y os debéis dividir, no por vanidad, ni demandas, sino por inteligencia, para que el Evangelio sea conocido, con rapidez, en varios rincones del mundo. Francisco, prepara a todos con conceptos seguros, sin prisa, y nunca impongas tus convicciones. Habla con amor y alegría. Habla donando, que recibirás vida del gran auxilio. Excluye de tus conversaciones todo lo que contradice el amor, que vencerá siempre. Adelante. Francisco de Asís suspiró profundamente, durmiéndose en el mismo instante. Ya eran más de 200 compañeros, y era urgente tomar una decisión, pues las manos necesitaban trabajar. Al día siguiente, Francisco inició, con toda la comunidad, lo que hoy llamamos curso intensivo, para la preparación de todos los frailes. Ellos necesitaban comprender lo que deberían hacer y hablar en sus viajes, en todas las direcciones del mundo. Vivir el Evangelio no es vivir en comunidad comiendo, bebiendo y durmiendo, en el sosiego que la mayordomía incentiva. Evangelio es trabajo, es sacrificio de los placeres sin importancia, es desprendimiento, es encarar la conciencia frente a frente, sin miedo de oír condenación, por haber cumplido el deber. Aún más en la Edad Media, y en la misión que vinieron a cumplir, de romper el frasco de esencias raras, donde se encontraba el más puro concepto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que el pueblo, cansado y oprimido, pudiese sentir el perfume de la esperanza con la seguridad de la verdad. Por la noche, todos estaban reunidos en una granja en forma de iglesia, hecha por las propias manos de los frailes menores, en las cercanías de Asís. Ellos la construyeron con la rapidez del relámpago, cantando y conversando sobre las ideas más elevadas que la vida podría ofrecer a la humanidad. Se sentaron en el suelo, para sentir el calor de la tierra y la inspiración del cielo. Francisco, que estaba fuera con otros compañeros, en busca de alimento, cuando vio la granja acabada, con aquella sencillez que no podía ser de otra forma, lloró de alegría. Antes de entrar, clavó las rodillas en el suelo, y dijo con emoción, «Estoy agradecido, señor», y se levantó añadiendo, «No merezco tanto». Allí mismo todos se alimentaron, sin que el hambre exigiese más. Después de un profundo silencio, Francisco dijo con entusiasmo, «Hijos míos del corazón, tengo el deber de anunciaros que el Señor quiere que nos reunamos en conversaciones edificantes, en el sentido de que aprendamos unos de los otros lo que sea más útil para la divulgación de la buena nueva del reino de Dios. Y si fuera del agrado de todos, yo sugeriría que comenzásemos hoy, ahora, siendo la inauguración de nuestra primera iglesia en Asís, esta casa de Dios hecha por vuestras propias manos». Fray León y Fray Luis se adelantaron y dijeron sonriendo a Francisco, «A la vista de todos, Fray Francisco, ¿no nos dijiste a nosotros que cuando te equivocases podríamos llamarte la atención y, si fuese el caso, agredirte e, incluso a las fuerzas, ponerte en el lugar correcto, dando un tiempo?». Francisco confirmó, diciendo, «Podéis cumplirlo, porque es para todos un deber». Los frailes habían hecho una gran silla de madera, para que el hombre de Asís pudiese destacar más al hablar, pues él era el guía de la comunidad. La silla estaba escondida, de manera que él no la pudiese ver. Presentándola, los frailes cogieron a Fray Francisco, uno de cada brazo, lo llevaron, haciendo que se sentase en aquella tribuna de honor. Francisco los miró, y sonrió, no teniendo otra salida a no ser la de quedarse sentado, en lo que sintió demasiado confort. Él retiró pacientemente de la silla el asiento de suave hierba, que manos hábiles habían hecho, diciendo, «Debo ofrecer este asiento a nuestro querido hermano Maseu, hombre de alto linaje, en el cual la educación es clima permanente de su personalidad, siendo las buenas maneras su propia vida. Y además de eso, él sufre teniendo las piernas doloridas». Fray Ángelo, el campeón de la nobleza, se levantó con alegría y entregó a Fray Maseu la oferta de Francisco, y todos sintieron el amor del hijo de María Piccagini por sus hijos espirituales. El ambiente era de tranquilidad, y respeto de unos para con los otros. Era una verdadera casa de Dios, donde aquellos hombres sencillos estaban reunidos para una gran tarea de aprendizaje, la de romper las barreras de la programación humana, y hacer conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y verdad. Fray León, que actuaba como su secretario, y Fray Luis, que tenía mente fotográfica, y nada se olvidaba de lo que pasase entre ellos, en lo que se refiere a los asuntos ventilados, estaban siempre a su lado. Fray León, en su profunda sencillez, intentó romper el silencio, dando inicio a una de las reuniones más activas de la comunidad, en la Granja de la Luz, con la siguiente pregunta, siendo el primero en llamar a Francisco Padre. «Padre Francisco, ¿cuál es el deber más urgente que tenemos para con Dios?». Francisco, casi en éxtasis, pero perfectamente lúcido, respondió con bondad, «El deber más urgente para con Dios es amarlo sobre todas las cosas, en la más profunda sinceridad, en el recto deber y en la recta conciencia, en la recta comprensión, en el recto entendimiento y en la recta moral, en el recto perdón, en la recta caridad, y en el recto desprendimiento, en la recta pobreza, y en la recta humildad, en la recta paciencia, en la recta amistad, y, siempre que pensemos en los otros, nos pondremos como si fuésemos ellos mismos. Lo que necesitamos en el día a día, vendrá como inspiración para adaptarnos como si fuésemos instrumentos de la divinidad, andando por el mundo». Fray Maseu, Ya bien acomodado con la dádiva del padre Francisco, le dirigió a él la siguiente pregunta: Padre Francisco, ¿y los compromisos asumidos con el prójimo, por la conciencia? El hijo de Asís, con la misma dinámica que respondió a Fray León, dio secuencia a la pregunta, en estos términos, sin faltar la humildad: Hijo mío, el mayor compromiso con el prójimo es aquel que tenemos para con nosotros mismos, y para con Dios. Jesucristo no se olvidó de respondernos a todos, reduciendo los 10 mandamientos en solo 2, el primero como ya citamos, y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos vivir sin él. En todo lo que hacemos, necesitamos de los otros. Aunque no lo veamos, el prójimo está constantemente ayudándonos de varias formas, y, a veces, sin exigir nada de nosotros. Dios nos hizo interligados unos a los otros por su amor, de modo que no podemos vivir sin la vida ajena. El amor es el centro de la vida, en la vida de Dios. Nadie podrá amar al prójimo por interés, y es este clima más puro del alma el que genera la felicidad. Jamás podremos alcanzar la felicidad sin pasar por los caminos del amor puro. El interés de Jesús en llevar el Evangelio a todas las criaturas es el amor a ellas. Todos nosotros formamos parte del rebaño, en el que Él es el pastor. Podemos notar en esta granja una paz grandiosa, una alegría perfecta y una amistad sin precedentes. ¿Por qué? Por la fuerza del amor de unos para con los otros, y eso es el producto del amor al prójimo. Entre tanto, existe aquel prójimo que duerme en la ignorancia de las cosas de Dios, que carece mucho más de nuestra comprensión y de nuestra asistencia, de nuestro perdón y de nuestra convivencia con Él. Es para vivir junto a esos, amándolos en la más alta expresión de los sentimientos que aquí estamos preparándonos. Fray Egidio levantó la mano con suavidad, y dijo pausadamente: Padre Francisco, ¿en qué posición debemos quedar, cuando nuestra familia no comprende nuestra misión fuera del hogar? Francisco, con la tranquilidad de siempre, concatenando ideas y buscando en el corazón las frases más simples posibles, respondió con dulzura: Fray Egidio, tenemos para con la familia un deber mayor. Siendo ella el prójimo más próximo, junto a ella podemos escuchar y ser oídos. La familia nos dio la posibilidad de ser visibles en el mundo, en el cual debemos hacer y cumplir, por encima de todo, la voluntad de Dios. Aquellos que aún tienen la responsabilidad de familia podrán encontrar, en el seno de ella, un vasto campo de trabajo y realizaciones. La divulgación del Evangelio dentro de casa casi no carece de los recursos de la palabra, pues en ella funciona, con más provecho, el ejemplo. El que dirige un hogar recibe ayuda de los que conviven con él, cuando estos le señalan las faltas que no tuvo oportunidad de corregir. Si ya adquirió la humildad, el hogar será para él la mejor escuela, donde el aprendizaje sea tal vez más profundo, de lo que es para aquel que visita todos los países del mundo, ejecutando el verbo en función del bien. Nadie se pierde por quedar preso, como dices, en un hogar. Al contrario, gana mucho, si sabe vivir con los que le rodean, comprendiéndolos. Recuerda que nuestro maestro nació en un hogar, y que cuando llegó el momento, rompió los vínculos que lo retenían y formó otros hogares, por no atarse, pues su misión era la de ser maestro de todas las ovejas. Su hogar es la humanidad y todos somos, en Dios, nuestro Padre, sus hermanos menores. Existen, hijo mío, los que construyen hogares con deberes y compromisos asumidos, así como los que no vienen para eso, haciendo suyos todos los hogares, derramando su amor por toda la tierra. Cada uno de nosotros tiene una misión diferente una de la otra, y cuando entiende su deber, el resto Dios lo añadirá. En cuanto a nuestro caso, particularmente, no existe más vínculo en lo tocante a las cosas materiales. Fui separado de la familia por voluntad de mi padre, por el exceso de dominio que él quiso ejercer sobre mí, ya en la mayoría de edad. En cuanto a lo que debo ayudarlos, ellos no necesitan de mí, en lo que concierne a las cosas materiales, y, en espíritu, donde yo esté, puedo ayudarlos, si fuera necesario. Por encima de todo en la tierra, tengo compromisos con mi conciencia, y con nuestro Señor Jesucristo. Soy libre, gracias a Dios, en lo que se refiere a la familia. Fray Lucilio, la personificación del desinterés de las cosas materiales, le hizo esta pregunta: hermano Francisco, por Dios, ¿podrías decirnos qué es caridad para con nosotros? El habitante de Asís, meditativo y tranquilo, respondió con alegría: esta caridad que dices es, por excelencia, la más preciosa, no porque deseamos disfrutar de ese bienestar celestial, sino para asegurar nuestro trabajo con los demás. Si un soldado necesita un entrenamiento con las armas para luchar y vencer al enemigo, mucho más los soldados de Dios, que somos nosotros, por misericordia. La caridad para con nosotros es en el sentido de prepararnos en pensamientos, ideas y sentimientos para hacer mejor el bien al prójimo. Estamos en régimen de urgencia, preparándonos para hablar con dignidad, trabajar con discernimiento y ayudar por amor. Quien aún no se educó a sí mismo, ¿cómo podría trabajar en la educación colectiva? Quien aún no perdonó, ¿cómo podrá hablar y enseñar el valor del perdón? Quien aún no se desprendió de los bienes terrenos, ¿cómo podrá pedir a los demás ese desprendimiento? Quien aún no ama a Dios y a sí mismo, ¿cómo mostrar a las criaturas que el amor es la propia felicidad? Primero tenemos que sentir y vivir las cosas que pretendemos enseñar. La caridad para con nosotros es desearnos todo el bien posible, sin egoísmo, contrariando ciertos instintos inferiores, a través de una disciplina activa y constante. La caridad, nacida en el corazón de la criatura, es fruto del esfuerzo propio, para que después surjan las bendiciones de Dios y de Cristo. Todo ascenso exige esfuerzo, todo esfuerzo carece de inteligencia, y toda inteligencia solamente encuentra provecho, cuando está dirigida por el corazón, unido a las leyes naturales. Fray Arlindo, el modelo de la alegría, dio señal de que deseaba hablar, y dijo con la misma secuencia que su compañero: desearía saber, padre Francisco, acerca de la caridad para con los otros. Francisco de Asís, sin demostrar cansancio, estampó en su aspecto cierta alegría, y expuso con paciencia: la caridad para con los otros es el fruto de largas experiencias, porque la verdadera caridad es hija del amor. No exige, para no perder la alegría. No ofende, para no perder la paz. No violenta, para no perder el equilibrio. No es malediciente, para no frustrar la bondad. No arde en celos, para no aborrecer a nadie. No duda de las cosas de Dios, para no olvidar la esperanza. Cumple su deber en lo que fue llamada para no someterse al tribunal de la conciencia. La caridad para con los otros comienza en el respeto a los derechos ajenos, ayudando a todas las criaturas donde quiera que sea, dentro de nuestras fuerzas. Y ella nunca reclama, nunca maldice y nunca se rebela. Nunca desea mal, nunca pide para sí, nunca injuria y nunca se entristece. Ella es un sol de Dios, que nunca se apagará. Fray Rufino, uno de los hermanos más dedicados, dijo con presteza: padre Francisco, por gentileza, ¿podría el Señor decirnos qué es el verdadero desprendimiento? El hermano Francisco, rehecho en Cristo de las energías gastadas en la conversación y con las respuestas a los compañeros, sentenció con provecho: fray Rufino, desprendimiento es no prenderse a cosa alguna, pues ningún espíritu desea estar preso. Hasta los propios animales no se sienten bien cuando están prisioneros. Todos queremos ser libres. La libertad es, pues, amada por todos y por todo. No obstante, la vida nos condiciona a determinadas prisiones. Mientras no despertemos para la realidad, seremos esclavos de la propia ignorancia. Cristo llamó a un puñado de hombres para seguirlo, pero deseó que ellos fuesen libres, que se liberasen de los obstáculos terrenos, porque él mismo dijo con propiedad: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Desprendimiento no es deshacerse de los bienes terrenos, disponiendo de ellos, sin conciencia de lo que se está haciendo, pues quien procede así, confunde negligencia con desprendimiento. Tendrá que sobresalir en nosotros en buen sentido. Existen varias formas de desprendimiento, dependiendo ahí de quién se está desprendiendo, cuál es su posición ante el mundo y frente a la humanidad. Depende también de lo que estemos haciendo y de lo que pretendemos hacer. Puede perfectamente existir rico desprendido y pobre usurero, porque la ganancia nace desde dentro de la criatura para las cosas de fuera. Es, por tanto, la ignorancia quien todo lo mueve, por no dejar que el ignorante conozca las leyes de Dios, que no se olvidan de quien trabaja y confía en las fuerzas superiores. Desprendido es aquel que sabe dar, porque es dando que recibimos. No obstante, dar también es ciencia, pues quien no sabe dar queda siempre debiendo. Desprendimiento es siempre el clima del sabio y del santo, sino del hombre altamente inteligente. Esa virtud es nuestra base de vivir, porque vivimos en Cristo, para que Dios viva en nosotros. Frágil, mancebo refinado en la contemplación, preguntó al hermano Francisco de la siguiente manera: Fray Francisco, padre de todos nosotros los que aquí nos reunimos, si fuera de tu agrado, me gustaría saber qué es la pobreza de la que tanto hablas. El hombre de Umbria, fijando los ojos en el discípulo, esclareció con propiedad: hermano Gil, como buscas profundamente las cosas de Dios en la amplitud que muchos desconocen, yo diría a todos los que me oyen y me toleran por caridad, que la pobreza, en su esencia cristiana, es la felicidad. La riqueza en el mundo de las formas es pura ilusión. Ella trae problemas de difícil solución para nuestros caminos, porque el dinero, en manos que no comprenden sus objetivos primordiales, pasa a dificultar los más puros ideales. Es bueno que comprendas que existen muchos pobres ricos y muchos ricos pobres. Nosotros amamos la pobreza en sentido diferente a los ojos de los materialistas, y hacemos todo para hacer circular las riquezas de Dios, el único dueño de todo lo que existe en toda la creación. Nosotros, que formamos esta comunidad, tomamos directrices más drásticas acerca de la pobreza, para fijar en la mente de nuestros compañeros el desprendimiento, pero el desprendimiento que valora las cosas, y no el que las desprecia. Nosotros somos, y debemos ser, el contraste de lo que existe en las religiones organizadas por la política y por los intereses individuales. Vinimos para eso, para dar todo de nosotros, a fin de que nuestros semejantes puedan, por lo menos, dar de sí para los demás, lo que ya es un comienzo de la oferta cristiana, de caridad y de desprendimiento. Nuestro Señor Jesucristo fue, en el mundo, el más pobre que pisó la tierra. Él mismo dice no tener una piedra para reclinar la cabeza, cuando necesita de descanso. Entretanto, era y es el mayor donador que la tierra conoció hasta ahora. Pobreza, en el sentido que hablamos, es sinónimo de libertad espiritual. Aquel que consigue ser pobre, en lo que concierne a la filosofía de Cristo, verdaderamente es el más rico de los ciudadanos del mundo y del cielo, porque está perfectamente en paz con su propia conciencia. Ese es el asunto sobre el cual mucho tenemos que hablar, pidiendo siempre a Jesús que nos ayude a entender qué es la pobreza, en el escenario evangélico. Fray Bernardo, columna de la fe cristiana, movido por la confianza en los ideales de su padre espiritual, refundió el pensamiento y seleccionó ideas, preguntando con seguridad: Padre Francisco, ¿qué podemos entender por instrucción? Francisco cerró los ojos, meditó unos instantes y habló serenamente: Fray Bernardo, la instrucción, en la acepción de la palabra, en los conceptos espirituales, es acumulación de experiencias en los archivos del alma. Quien no se instruye, no acompaña al progreso, que verdaderamente es fuerza de Dios en los caminos de los hombres. Aprender, hijo mío, es una gran bendición que nos ayuda a liberar el corazón de las tinieblas, pues la instrucción repele, sino deshace la ignorancia, ampliando los sentimientos en todas las direcciones. Todavía, ella necesita algo más de lo que sabe. Para saber con discernimiento, la instrucción necesita de disciplina y de analizar con buen sentido el empleo de la inteligencia, para que ella no sea motivo de escándalo. La instrucción nunca dejará de existir, porque quien no conoce no puede vivir bien. No obstante, carece de vigilancia en todas sus presentaciones en el mundo, que está lleno de sabios, pero, de santos procura siempre instruirte, hijo mío, pero, jamás te olvides de las leyes naturales, y de quién las hizo, así seguirás por buenos caminos. Fray Ángelo, destacándose por su nobleza de carácter, argumentó con facilidad, interpelando a Francisco en estos términos: Padre Francisco, ¿qué podemos entender por educación? Francisco respondió con cordialidad: Educación, hijo mío, es por así decirlo un tesoro, que nace primeramente en el engendrado ambiente de la evolución espiritual. Donde existe ignorancia, no puede existir educación. Ella es una fuerza de Dios en el corazón del hombre, que se debe despertar por varios medios, y principalmente, por la disposición en el bien común y en el respeto a los derechos ajenos. En el mundo, muchas veces, se confunde educación con instrucción. Son fuerzas paralelas, de objetivos idénticos. Para entregarse el hombre a la tranquilidad de conciencia, la educación necesita de la sabiduría, y ésta no tendrá vida noble sin aquella. En la instrucción, la criatura necesita más de maestros que dirijan sus caminos, y de libros que aseguren sus experiencias. En la educación, el maestro es el tiempo, y los libros, la naturaleza que consustancia todos los valores, entregándolos a la conciencia. Y educar, en el sentido que hablamos, es nuestra meta, pero, primeramente, debemos educarnos nosotros mismos, para después ayudar a los otros, por los ejemplos. El mundo y la humanidad tienen que pasar por millares y millares de años, en este trabajo de educarse y de concienciarse de que el amor es la vida, buscando luz para el alma. Entretanto, la educación, sin el saber, está sujeta a atrofiar los sentimientos. Es por eso que la naturaleza es, casi siempre, binaria hombre y mujer, día y noche, claro y oscuro, dos piernas, dos ojos, dos oídos y muchas otras cosas que podemos analizar con una simple meditación. Y, finalmente, sabiduría es amor, posando en la cumbre de la vida, para gloria de la propia vida. Fray Junípero, en quien la paciencia hizo morada, hizo señales con la mano, y manifestó con interés: Padre Francisco, desearía conocer el valor de la cortesía. Francisco, con la mansedumbre que le caracterizaba, se hizo oír con humildad: Querido hermano, la cortesía es el perfeccionamiento del alma. De cualquier modo que se manifieste, ella es hija de la educación y nace con el beneplácito del amor. La afabilidad, incluso expresándose en el comercio donde el interés es el móvil del afecto, tiene su trabajo en el interior de la criatura. Es algo que nace y que nunca morirá. Y si ya despertaste para el bien verdadero, en la luz de la caridad, nunca debes olvidarte de esta virtud, porque ella valora tu vida y la de quien te estimula. Despierta la esperanza y construye la amistad. El hombre afable no maltrata, no injuria, no se olvida del bien y siempre es alegre. Fray Elías, hombre integrante en la benevolencia, dijo con mansedumbre: Padre Francisco, si fuese posible me gustaría que el Señor hablase sobre la amistad. El hombre de Dios, seguro de sus convicciones, amplió el tema con la claridad indispensable, en este modo de decir: primeramente, debemos decir que el apóstol Pedro se interesó mucho por la amistad, cuando recomendó a sus compañeros que hiciesen amigos. Y nosotros vamos a repetir lo que el primer discípulo de Jesucristo, hablando en el mismo tono, y en la misma secuencia, todos debéis hacer amigos, pues la verdadera amistad será luz para vosotros en todos los caminos para la eternidad. He aquí el tesoro de que no debemos olvidarnos en todas las circunstancias, en el momento de hablar, en la hora de comprender, en el instante del trabajo, cuando estuviéramos en casa, en nuestras andanzas, e incluso en las oraciones, porque la amistad es un vínculo donde puede transitar el amor. Vamos a pasar por muchos lugares, hijos míos, dando y pidiendo. Vamos a conocer muchas naciones, y vamos a comunicarnos con millares de criaturas. Y la oportunidad de hacer amigos no nos ha de faltar. Ese es, pues, el más bello ejercicio para el alma: comprender a nuestro semejante y ayudarlo con nuestros recursos, para que el día de mañana esa amistad venga a ayudarnos en la divulgación de la palabra de Cristo a las naciones y a todas las criaturas de Dios. Hacer amigos es acumular tesoros en la eternidad. Debemos acordarnos nuevamente de los dos mandamientos, resumidos por Jesús, cuando se refería a los 10 recibidos por Moisés en el monte Sinaí: amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Si los hombres se amasen unos a los otros, si todos fuesen amigos unos de los otros, en el verdadero sentido de la palabra, la tierra se transformaría en cielo, y nada faltaría, porque el interés de ayudar sería fuerza divina, recorriendo las venas de todas las criaturas. Eso es lo que deberemos ver en el futuro, cuando el Maestro de los Maestros sea conocido por todos los pueblos, y cuando el Evangelio sea hablado y vivido por todas las personas. Todas las virtudes están unidas en la amistad, y ésta se engrandece cuando ellas se transforman en amor. Fray Juan, amante del trabajo y artesano de primera categoría, soltó la palabra, con la dificultad de hablar, diciendo entender así: Padre Francisco, sería bueno para todos nosotros oír tu palabra acerca de la verdadera propiedad. Francisco de Asís, con jovial afecto, pensó en el mundo entero, en los desequilibrios financieros existentes por todas partes. Se acordó de su padre terreno, Pedro Bernardone, y pidió a Dios inspiración para el tema de aquella noche, asunto que él tanto debatía desde joven, y respondió con energía, con la dulzura que da la educación: Fray Juan, trajiste un asunto de gran interés para nuestra comunidad. La verdadera propiedad nos interesa por demás, por ser ella el asunto primero, adoptado por todas las reglas: trabajar para la verdadera propiedad. Debemos acumular bienes en el granero de nuestra conciencia, aquellos imperecibles que adquirimos con los esfuerzos de cada día, por la educación, por la instrucción, por la disciplina, por el dolor, y a través de todos los problemas. Las propiedades del mundo son engañosas, por prendernos a las reglas humanas, donde acumulamos los bienes terrenos. Tenemos que montar guardia y defenderlos, arriesgando la propia vida, y ellos nos llevan generalmente a determinadas acciones contrarias a nuestra moral, deshaciendo nuestra dignidad. El verdadero sabio nada posee, para no quedar preso al oro. El verdadero santo es desprendido de la fortuna, para no ser su esclavo. En esta comunidad, donde tenemos como guía principal a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que observar esa regla áurea del desprendimiento, para que podamos trabajar sin ningún vínculo con las cosas del mundo, y ser libres para realizar el programa de Dios. La verdadera propiedad, hijos míos, es aquella que podemos guardar en el corazón. Son los talentos de los que habla el Evangelio, y esos los llevamos con nosotros por donde vayamos, sin miedo de que los ladrones nos roben, porque son intransferibles y eternos, irradiándose en el centro de nuestra vida. Son conquistas que quedaron con nosotros eternamente, por las bendiciones de nuestro Padre Celestial. No queremos que entendáis que estamos despreciando el oro del mundo, pero debemos, cuando él llegue a nuestras manos, canalizarlo hacia los debidos lugares, donde fueran más necesarios. Todo, en el lugar apropiado, es bendición de Dios para la felicidad del hombre. La verdadera propiedad es discernimiento, es cordialidad, es saber oír, es entender sin herir, es trabajar por amor, es hablar ayudando, porque los valores de Dios no podrán estacionarse en el alma, presos por los egoísmos. El tesoro del cielo aumenta en nosotros en la proporción en que lo distribuyamos. Volvemos a afirmar, con alegría, que es dando que recibimos. Fray Buenaventura, amante del perdón, levantó la voz con propiedad, con esta manera de expresarse: Fray Francisco, desearía oírte hablar sobre el sexo. El hombre de Asís, lleno de su conducta cristiana, estaba interesado en hablar algo sobre el sexo dentro de su comunidad. Sus compañeros tendrían que concienciarse sobre todos los asuntos, pero más sobre el sexo. Y hablo con sabiduría, hermano Buenaventura, deseamos la paz de Dios para todos los corazones. Permita el Señor que podamos entender con profundidad todos los problemas inherentes a la vida, sabiendo conquistar las virtudes en medio de los desastres morales. Hijo mío, el sexo en sí es un generador de energías divinas en su estructura. Es por su intermedio que la vida física se expresa en la tierra, en las ramificaciones de todos los reinos de la naturaleza. El sexo en el hombre hace surgir la mayor fuerza, hasta entonces conocida en la forma de instinto. Supera todas las deficiencias, sumando diferentes energías, para alcanzar sus objetivos. Entretanto, el sexo carece de educación y disciplina para sublimarse como virtud espiritual. Sé que vamos a encontrar muchos hermanos incapaces de superar el impulso sexual, incluso teniendo ya dominado otros instintos groseros. Este y el miedo de la muerte son siempre los últimos a ser vencidos, principalmente el del sexo, por acompañar al alma, donde ella debe residir. El sexo insaciable, cuando es desordenado, no respeta los derechos de los otros, creando problemas, cuyas desarmonías son destructoras, y, sin la debida disciplina, inquieta a la sociedad, mancha hogares, y deshace amistades, desvirtuando almas, y desuniendo comunidades. Todavía, si los hermanos que vinieron, con la finalidad de dar continuidad a los pueblos y oportunidades a las almas de venir al mundo a alcanzar la educación sexual, dieran al sagrado impulso las debidas directrices, él se transformará en fuerza de Dios, para la creación de la luz. El Evangelio nos habla de los hombres que se hicieron castos, que nacieron castos, y que no son castos, y amplía la castidad en un concepto por excelencia más elevado, del hombre puro en virtudes. No estamos exigiendo nada de nadie para seguir a Cristo. Exponemos reglas para servir bien a la humanidad, en su nombre. No queremos retirar a quien quiera que sea de sus obligaciones familiares para con sus esposas, hijos, parientes y amigos. Solo queremos que la criatura se vuelva para dentro de sí, que tome parecer con su propia conciencia, y oiga su voz interior. Cada lugar es bueno para obrar en nombre de Dios, y queremos aquellos que puedan acompañarnos por donde necesitamos ir libres por nuestra propia voluntad y responsabilidad. No queremos determinar para persona alguna cómo debe utilizar el sexo, porque hasta los animales lo saben. Lo que queremos es despertar a las criaturas para Cristo y para Dios, bajo el comando de la conciencia. Fray Felipe, en su ambiente de tranquilidad, despertó del adormecimiento en que se encontraba, y mostró señales de interés, hablando con bondad: Hermano Francisco, sería bueno para todos nosotros, si supiésemos algo más sobre el perdón. Francisco, diligente y amigo, aseveró con riqueza de detalles sobre el asunto que él tanto amaba, estructurando todos sus pensamientos en la fuerza de la palabra, haciéndose oír con respeto. Fray Felipe, que Dios, en su divina sabiduría, pueda inspirarnos a todos en este momento de meditación y en esta escuela del Evangelio. Hablar sobre el perdón nos gusta mucho. Él abre las puertas de la verdadera felicidad, y hace que nuestro corazón se sienta libre de la opresión de la conciencia. Es tan divino que nos da condiciones de olvidar las ofensas, favoreciéndonos el ambiente para rehacer amistades. Quien ya entiende que debe perdonar, está comprendiendo que existe el bienestar espiritual. Quien ya le gusta perdonar, es alumno en la escuela de la caridad consigo mismo. Y quien perdona por amor a las criaturas que ofenden, ya se liberó de los peligros del mundo y alcanzó el bien universal, alimentándose en el gran auxilio de Dios. El perdón retira todo el mal de los canales, donde él podría proliferar. Él es la propia paz. Es socorro para los desesperados, pues permuta el ambiente pernicioso del odio en la atmósfera donde puede generar el amor. Somos humanos, y estamos deseosos de la perfección espiritual, y en muchas circunstancias, nos ofendemos con ataques inesperados de hermanos que ignoran nuestros trabajos. El Evangelio, sin embargo, nos adapta con el recurso del perdón y luego, limpiamos la mente y el corazón de las llagas, que el odio y la venganza comienzan a crear. Debemos darnos las manos, y cantar día y noche el cántico del perdón, que Él nos hará de pasar de hombres cautivos a seres libres. Perdona y serás compensado. Perdona, y serás atendido en los deseos sublimados. Perdona, y serás fuerte en la batalla contra el mal. Perdona, y serás iluminado por la gracia y misericordia del Señor. Fray Candaba, dotado de gran inspiración, se dignó a preguntar, diciendo así: Padre Francisco, desearía oír alguna cosa referente a la felicidad. Francisco de Asís, meditativo, respondió con emoción: Felicidad, mi querido compañero, en la tierra, solamente tenemos noticias de su belleza y de su estado permanente de bienestar. Depende del esfuerzo de cada uno, en el pleno ejercicio del perfeccionamiento. Ella no es ni nunca fue dada. Es conquistada por el alma que sube el calvario de la vida. La felicidad no se vende ni se compra. Es acumulada paso a paso, por las líneas de la oportunidad que la vida nos ofrece en todos los momentos. La felicidad es, pues, el conjunto de virtudes acumuladas en el corazón. Todos somos candidatos a la tranquilidad imperturbable, mas, para eso, tenemos que luchar y vencerla, más dura de las batallas, en la guerra con nosotros mismos, que carece de vigilancia permanente para eliminar a los enemigos que mucho conocemos: el odio, la envidia y los celos, la discordia y la maledicencia, la venganza, el orgullo, el egoísmo, etc. Son frentes de batallas que debemos impedir para vencernos a nosotros mismos y conocer el terreno sagrado de nuestro corazón. Existen muchas criaturas que se desaniman en la búsqueda de la felicidad, por desear disfrutarla de inmediato, hecho impracticable. Ella comienza con el simple cambio de pensamiento, descendiendo para las ideas, dominando las acciones, buscando la vivencia, demorando, a veces, un tiempo prolongado. La verdadera felicidad exige, en la vida de cada uno, la pureza de pensamientos, de ideas y de sentimientos, la pureza de corazón, de la palabra y de la vida. Entretanto, después de conquistado todo eso, el clima de felicidad perfumará nuestro ser, y nunca más la perderemos, y ella nos acompañará en el tiempo que se llama eternidad. Fray Pedro, consubstanciado en el clima de la tolerancia, reveló con alegría lo que pasaba en su interior, preguntando así: Padre Francisco, si le fuese agradable al Señor, yo desearía conocer cuál es la utilidad del placer. El hombre de Asís, jovial y sonriente, interesado en la paz de todos sus compañeros, habló con serenidad: Fray Pedro, jamás me olvidaría tocar este asunto, que nos interesa a todos. Todos los asuntos deben ser recordados, en nuestra comunidad, para nuestra propia cultura espiritual. Nos corresponde vigilar todas las interpretaciones que diéramos a tales asuntos, para que cooperemos con la propia perfección de nuestras reglas. No es lo que yo digo que será lo cierto. Es lo que fuera cierto, aprobado por nuestras conciencias en conjunto, y también, sometido al disciplinador común que se llama tiempo. El placer, hijo mío, tiene varias modalidades de interpretaciones, dependiendo mucho de la evolución del alma. El placer del guerrero es hacer la guerra y ganarla. El placer del comerciante es vender, enriquecerse cada vez más. El placer del agricultor es adquirir tierras y más tierras, y todos los años recoger lo máximo que pueda, rebosando sus graneros de frutos y simientes. El placer del político es alcanzar puestos y más puestos de mando, dominando a los pueblos. El placer de una madre es ver a sus hijos sanos, viviendo en paz. El placer del tribuno es hablar bien y ser famoso. El placer del escritor es escribir, para gustar a todos. El placer del usurero es el oro. Las enumeraciones pueden ser infinitas en las guineas del placer. No obstante, bastan estas para que podamos entender cómo elegir nuestro placer. El placer real de nuestra comunidad es el mismo placer de nuestro Señor Jesucristo, el de servir, con todos los cambiantes del amor, de comprender con todas las modalidades del entendimiento, de ser buenos con todos los recursos de la perfección, de ayudar con todos los medios para levantar al beneficiado, de perdonar con completo olvido de las ofensas, de hablar en todas las lenguas conocidas por los sentimientos, de repartir lo que tenemos con la máxima seguridad, de aliviar a todos los sufrientes que estuvieran a nuestro alcance. Debemos tener, igualmente, un gran placer en oír a quien señala nuestros defectos, en amar sin condiciones en todos los rumbos de nuestras actividades, y, por último, en servir de instrumentos para que hable por nosotros el Verbo Divino. Y en esta misma secuencia, debemos sentir placer en el respeto a las convicciones de las criaturas en el campo religioso, político y filosófico, sin imponer a las vidas ajenas el modo en que vivimos. Si sentimos placer en la libertad, debemos ofrecer el mismo placer a los otros, porque Dios sabe qué hacer, filtrando todos los placeres incentivados por los hombres, dejando el placer divino que Él crea conveniente para nuestra felicidad. Fray Silvestre, portador de gran dignidad, estaba guardando una pregunta, para que todos la escuchasen con atención, y así se expresó con alegría. Padre Francisco, si fuera oportuno, me gustaría comprender mejor el porqué de esa urgencia en divulgar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si la Iglesia Católica ya lo hace más de 1000 años. Francisco, agraciado por la paz de corazón y jubiloso de alegría, principalmente por la pregunta articulada, dijo sin rodeos: debo, en esta hora, decir a todos los compañeros de trabajo, nuestra misión ante la Iglesia, donde el nombre de Pedro, el apóstol, figura como el primer papa de la cristiandad. Primeramente, queremos que todos nos comprendan y sepan de nuestro respeto por esa Iglesia de Dios, que se hizo presente en el mundo por sus representantes. Esa Iglesia luchó con todas sus fuerzas, en el sentido de mantener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo encendido en todas sus virtudes. Después de un determinado tiempo, ella se alió, como es del conocimiento de todos los hermanos, al Estado, para aliviar las persecuciones contra los cristianos, de tal manera que el Evangelio pudiese avanzar más libre de la ignorancia humana, envolviendo el espíritu en la letra, que calla ciertas verdades. Hasta ahí estamos de acuerdo, debido a la situación espiritual de la humanidad, de no estar preparada para tal vivencia en espíritu y verdad. No obstante, el desliz avanzó más allá de las guineas en que debería parar, y descuidaron demasiado la esencia, procediendo de peor forma que los políticos y los guerreros. Y el contrasentido mayor fue, y es matar en nombre de Dios y de Jesucristo. Ellos, los dirigentes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, perdieron las condiciones espirituales de predicar el Evangelio. Muchos de ellos ya nacieron condicionados por las nuevas escuelas de sacerdotes, inspiradas en el crimen, en el orgullo y en el egoísmo, en la fastuosidad y en el poder, en la prepotencia y en la venganza. Y ahora, ¿cómo volver atrás y reconducir a la religión a las verdaderas bases? El mayor tesoro del mundo escapó de sus manos, por las interpretaciones de falsos teólogos, corrompidos que estaban y están de la influencia del oro y del bienestar material. Si no fuese por eso, no necesitarían de nuestro trabajo. Nosotros iríamos, de cuerpo y alma, a engrosar las filas del clero organizado. Estamos aquí, como nos recomienda el Señor, que siempre oímos, para levantar su iglesia y reconstruirla en las bases primitivas de amor y de caridad. No se puede decir que todos los de la iglesia se equivocan, pues generalizar cualquier asunto es demostrar ceguera espiritual. Existen muchos sacerdotes que lucharon y luchan, dando la propia vida en favor de la pureza de los conceptos de Cristo, y eso es laudable en los días que corren. Pero, los dirigentes, en la mayor parte, están influenciados por la disonancia doctrinaria. Olvidaron el amor, y, si por ventura hablan de él, no lo viven. Olvidaron la caridad, y si a veces hablan de ella, se olvidan de las obras. Olvidaron el perdón, y si se acuerdan de él algunas veces, nunca perdonan. Hablan mucho de paz, entre tanto no dan un paso en favor de ella. Somos ovejas en medio de lobos, por las ideas que estamos cultivando. A cualquier hora seremos atacados, porque nuestra práctica va a perjudicar la vida de ellos, incompatible con la vida de Jesucristo. La urgencia que tenemos de predicar el Evangelio es en este sentido recordar el Evangelio primitivo, de que gracias a Dios, no cambiaron la letra, sino el sentido, con el cual podremos, con la gracia de Dios, reconstruir la casa, utilizando más de la propia práctica, para después hablar de aquello que fue vivido. Reiteramos aquí nuestro agradecimiento a esa iglesia que está cayendo, por haber conducido el nombre de Jesús en el viaje de los siglos, y donde lo reencontramos en la vida de algunos corazones que aman. Agradecemos, también, por el consentimiento de su santidad en abrirnos los caminos, y aceptar las reglas propuestas por nosotros, junto a su comprensión. No debemos esperar en esta jornada nada de bueno para nuestro propio provecho, porque la humanidad ya está habituada a las malas costumbres, y nuestro trabajo es de sacrificio, de disciplina y de amor, en su más alta pureza, concerniente a los buenos sentimientos. No debemos juzgar a nadie ni a las instituciones, que ya se hicieron presentes en el mundo, pero, tenemos un deber, por la voz que nos llama a trabajar. Y si creemos en ella, vamos sin esperar. Vamos a servir. Fray Rogelio, dedicado servidor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de verbo que fluía fácilmente a flor de los labios, dijo: Padre Francisco, será para mí especialmente agradable si escuchase algo más sobre lo que es la conciencia de la que muchos hablan, pero poco se dice, permitiendo una comprensión más profunda. Nuestro hermano Francisco, con los labios ocupados por la sonrisa espontánea, dio un intervalo entre pregunta y respuesta, de modo que las ideas pudiesen surgir en el ambiente de inspiración superior. Y argumentó con presteza, Fray Rogelio, es de notoria comprensión que ese asunto participe de las reflexiones de Dios, en lo recóndito del alma. Nuestros teólogos, hombres a veces inspirados, dejan escapar, de vez en cuando, algo que nos sacia la sed de saber sobre la conciencia, pero ellos mismos dudan de lo que hablan, por faltarles la seguridad, en este tema de difícil comprobación. Entretanto, querido hijo, nunca debemos abandonar un asunto, porque él se nos presenta débil en su existencia y de difícil entendimiento. Fue muy bueno el recuerdo, y os ruego a todos que oremos en conjunto, para que podamos buscar más allá de lo que aún no entendemos con precisión. Quiero el parecer de todos respecto a este asunto, porque es en esta preocupación cristiana que encontraremos el principio del camino que nos llevará a la fuente de la sabiduría. Ya leí alguna cosa sobre ese asunto en el gran libro de la naturaleza, hojeado por las experiencias, por las manos de cada día, y encontré, queridos compañeros, una gran cantidad de códigos representativos, cuya interpretación será dada por los que los leyeran como yo. Entretanto, no debo dar mi opinión personal. Ruego la inspiración divina, para que yo pueda servir de instrumento, no para hablar de aquello que me gusta, sino para decir lo que fuera verdadero. Yo pido la verdad. Veo el alma, Fray Rogelio, como si fuese una espiga de trigo. La espiga está protegida por varias capas de paja sobrepuestas, estando en el centro, la esencia, dando firmeza a los granos. Me parece que el espíritu está obligado, en obediencia a las leyes de Dios, a revestirse de innumerables cuerpos, que podemos llamar ropajes espirituales, para con ellos descender a este mundo, de acuerdo con la determinación divina. Sin esa protección, no podría mostrarse en el mundo de las formas. En el centro, existe un cuerpo de comando, en el cual el espíritu siente la grandeza de Dios, y acata las órdenes más sutiles. Pablo dijo que era conocedor, cuando decía en estos términos, en los que mucho meditó Cristo en mí, es motivo de gloria. Jesús nos habla de ese campo de sensibilidad, que se agudeza cada vez más con nuestra madurez espiritual. Ese campo es la conciencia. Los otros cuerpos son mutables, para que encontremos la realidad, mas el centro forma parte de la divina presencia y, dado su sutileza que se esconde en los pliegues del tiempo y que solamente Dios conoce en su totalidad, registra todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, en un área infinita, donde siempre queda lugar para más cosas. Que Dios me perdone, si hablo lo que no debo. Entretanto, encuentro en este asunto una gran alegría, por darnos motivo de grabar en nosotros todo lo que se relaciona con el amor. Fray Tancredo, inspirado de la más pura complacencia, rogó con humildad, procurando saber por Fray Francisco sobre uno de los asuntos más interesantes para la comunidad, dando fuerza a su pregunta para que todos la escuchasen. Padre Francisco, ¿por qué siempre que se hace una comunidad como esta, se separan las mujeres de los hombres? ¿Qué hay en ellas, o en nosotros, que nos impide caminar juntos? Francisco de Asís, conmovido por la pregunta, respondió melancólico: Fray Tancredo, bien podría no ocurrir eso. Todos somos hermanos, conviviendo en la misma casa de Dios. Sin embargo, esa casa tiene muchas divisiones, para que podamos adquirir seguridad en aquello que debemos hacer. Cuando la tierra se transforme en verdadero reino de Dios, no habrá incompatibilidades, ni separaciones convenientes entre hombres y mujeres. Somos piezas idénticas, pero de aspectos diferentes. Dios creó a la mujer, nuestra hermana en la eternidad, para que fuese nuestra compañera, y nos creó, igualmente, objetivando la misma función. En ella existe algo, Fray Tancredo, que el hombre no tiene condiciones de expresar y viceversa, ya que debe haber cambio de bendiciones que los dos llevan guardados en los corazones. Voy a hablarte sobre lo que cierto día vi, en estado de oración, sino en estado de gracia por la gracia divina, no por merecimientos, dos manos derramando luces, como si fuesen trigo luminoso, en la cabeza de un matrimonio. Ellas brillaban como el sol, y las dos criaturas absorbían aquello por la cabeza, como si fuese alimento de ángeles. El hombre transformaba aquella luz en otra luz, circulando por todo su cuerpo como si fuese su propia sangre dándole vida, porque venía de la vida mayor, y la luz tomaba coloraciones de un rojo encantador, estimulante. La luz que se derramaba en la cabeza de la mujer, del mismo trigo divino, se transformaba en un fluido azul que, de tan lindo, es de difícil descripción, provocando los mismos efectos en su mundo interior. Y aquella fuerza visitaba todo su cuerpo, sin perder un mínimo lugar que no fuese, bañando todo en vida, para la vida mayor. Lo que más me admiró fue cuando se miraron uno al otro con deseos, y amor, y cariño, sino de amistad profunda y sincera. salía de la mujer en dirección del hombre, una pequeña llama de luz, no tan brillante como cuando entró, por la gracia de Dios, y desapareciendo en sus entrañas. Él, lleno de un nuevo vigor, se sentía feliz y deseoso de vivir, pero, vivir más, todo lleno de esperanza. La mujer también recibía del hombre esa misma bendición, de la manera como había donado, y con los mismos efectos. Esa claridad azulada que salía de la mujer, en el éxtasis del amor, para el hombre, iba directamente a la fuente de la vida, y el rojo encantador del hombre para la mujer, buscaba igualmente el nido, donde se generan los rudimentos de la propia vida del cuerpo. Note la gran necesidad que los dos tenían de permanecer juntos, para no morir carentes de esas luces de Dios, que se transforman en los corazones de las criaturas, y de que cada uno sabe hacer su propia porción. La carencia de uno que se encuentra en el otro es fuerza que no obedece, por lo menos en el mundo en que vivimos, a la voluntad. No tiene barreras de filosofía, religión o ciencia. No teme cadenas, ni armas. No distingue padre, madre, hijos ni parientes, compañeros o amigos. No retrocede ante la fuerza, y no teme ser emparedada. Esa fuerza domina a reyes y sacerdotes. No retrocede ante las guerras, ni de rumores de guerras. No le importa el tiempo, y vence las furias de los mares. Si ella tuviese condiciones, demandaba las estrellas, con el mismo calor que alcanza su objetivo al toque de la mano. Esa fuerza, hijo mío, es el sexo. Se manifiesta bajo varias formas, mas es el mismo sexo. Ahora sabes por qué no podemos, mientras tanto, vivir hombres y mujeres juntos, en comunidades como la nuestra. No podemos dormir juntos con nuestras hermanas, como hacíamos cuando éramos niños, por falta de preparación espiritual, por falta de dominio, por no tener aún dominado nuestro pensamiento. Ya es un gran avance no invadir domicilios y no atacar a nuestras hijas, porque los instintos nos incitan a eso. El futuro nos dirá lo que debemos hacer en este sentido, para que podamos ser hermanos en Cristo de todo aquello que fue creado por Dios. Yo desearía que todos comprendiesen, mucho más que yo, lo que más necesitamos, que estamos separados de las hermanas en Cristo solamente por el físico, pero, espiritualmente, estamos unidos para la eternidad, por necesitar de ellas en el campo inmenso de la divulgación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellas, seguramente, de nosotros, para formar la unidad bienhechora en la formación de un ambiente de luz, en las tinieblas de la tierra. Pido disculpas si hablé mucho de lo que no debería hablar. Pide a Dios por mí, y yo, particularmente, os pido a todos que me ayudéis a disciplinar mi lengua, y, si fuese necesario, que la castiguemos. Fray Diego, admirador del silencio y cultivador de la tranquilidad, argumentó con ardor: Padre Francisco, si fuese de utilidad para nosotros, desearía oír alguna cosa sobre el respeto. Francisco de Asís, satisfecho con el encuentro de aquella noche, por el interés de los frailes en los diferentes asuntos, sonrió interiormente, y dio gracias a Dios por aquella escuela en la que él, Francisco, era el más necesitado. Y respondió a Fray Diego con dignidad: Hijo mío, el respeto es un ambiente sagrado, en la línea de nuestro entendimiento. Cada uno de nosotros es parte de la vida universal, pero con vida distinta. El alma es un verdadero mundo, y dentro de ella existen leyes que deben ser obedecidas, a no ser que queramos sufrir las consecuencias de nuestra ignorancia. Cierta ocasión, cuando estuve en Francia con mi padre, visitamos la casa de un viejo sacerdote, hombre de Dios, que tenía una gran biblioteca. Cogí uno de los libros, cuya lectura sobre cosas del alma me encantó. Aquel valioso libro versaba sobre lo que deberíamos hacer para adquirir la autoeducación. El tópico que más quedó grabado en mi mente exhortaba a quien lo leyese: conócete a ti mismo, que el resto te será revelado. Solamente por esta enseñanza, fue compensado mi viaje a Francia. Por conocer semejante valor espiritual, yo iría a pie, a cualquier lugar del mundo. Si cada uno de nosotros comenzase a conocerse a sí mismo, redoblaríamos el respeto para con nuestros semejantes. Pedimos a Fray Luis que nos recuerde alguna cosa del Evangelio que pueda reforzar el concepto sobre el respeto, porque, si hablamos todo el año, o toda la vida sin que el Evangelio de nuestro Señor esté presente, nada diremos. Fray Luis rememoró por unos instantes, y habló serenamente, como si la alegría estuviese saliendo en forma de luz por todos los poros del cuerpo. Padre Francisco, podemos recordar a Pablo de Tarso, hablando a los romanos, en el capítulo 14, versículo 14, cuando dijo: acoged al que es débil en la fe, pero no para discutir con él. Francisco, con la alegría peculiar de su ser, adelantó con simplicidad: he ahí la palabra del Evangelio, del más profundo respeto, recomendándonos acoger al que es débil en la fe, sin exigir de él que nos siga, y sin imponerle nuestras opiniones, para no destruir lo más sagrado que debemos hacer, la caridad. Si respetamos las ideas ajenas, los semejantes respetarán las nuestras, y Dios, la gran omnisciencia, sabe que la verdad condensará las ideas que quedarán en los corazones. Debemos olvidar la pretensión y ser conscientes de lo que representa la verdad. Busquemos, hijos míos, a Cristo todos los días, para que Él nos guíe y bendiga en nuestra jornada. Fray José, con sus sentimientos integrados en la caridad, interrogó con discernimiento: Padre Francisco, si fuera de tu agrado, me gustaría saber qué es la nostalgia. El hombre de Asís replicó con serenidad, en la forma que siempre acudía a los hambrientos del saber: Fray José, recordaste un punto de los más sensibles en la labranza de los sentimientos. Ella se divide en dos fuerzas poderosas, la que nos hace sufrir y la que nos hace amar cada vez más la vida y a Dios. En el primer caso, cuando es empeñada a unir criaturas, y una de ellas rompe los lazos de esta fuerza de Dios, hace que el abandonado sienta en el corazón toda especie de infortunios, pudiendo llegar al extremo de desastres morales y espirituales. Entretanto, cuando la nostalgia sirve de hilos invisibles por donde corre el amor puro de personas que se aman y se encuentran distantes unas de las otras, se transforma en savia divina que fortalece más aún la unidad de los sentimientos, valorando los tesoros del corazón. La nostalgia pura no encuentra distancias en el espacio, ni en el tiempo, creando de tal forma un vínculo que, incluso estando las almas separadas, se sienten unidas por la fuerza del amor. Si tienes nostalgia y te ofrecen un palacio para que en él te puedas distraer, ¿se engaña quien te quiere hacer ese beneficio? Porque será dentro de que la nostalgia aumentará, a pesar de todo el bienestar, por no haber nada que se compare al amor, que todo olvida. No hay nada que se pueda comparar al ambiente divino de la nostalgia pura, aquella que hace al corazón palpitar en el pecho, como un sol de Dios. Si alguien te llevara a visitar las más bellas metrópolis de la tierra, que te ofrezcan las lindas visiones de las cosas más perfectas de la ciencia moderna, aún así no te olvidarás de aquella imagen que amas y que la nostalgia te hace recordar. Si te llevaran al reino donde la paz fuese el clima natural, donde no existiese ninguna necesidad y donde todos viviesen como una sola familia, sin peligros para nadie, donde el cielo fuese lo más lindo, centelleando las estrellas más bellas, donde hasta los ángeles fuesen visibles para todos, incluso así que Dios me perdone, si no estuviese allá la persona que amas, la nostalgia te haría olvidar todo aquello, para acordarte, con todo fulgor, con toda la alegría, de quien proyectó su imagen en el centro de tu corazón. Y esa nostalgia solamente desaparecerá, cuando estuviéramos integrados en la conciencia de Dios, hablándonos como habló Cristo: conoceréis la verdad, y ella os hará libres. Cultivemos, pues, la nostalgia, pero aquella nostalgia pura, que podrá encender, en nosotros, luces de todos los matices, en busca de nuestro amor. para que él, en la liberación total de nuestros sentimientos, se interligue a toda la creación de Dios. Fray Luis, demostrando en todos los aspectos gran inteligencia y elevada lucidez, dijo con respeto: Fray Francisco, si los bienes terrenos pueden ser instrumentos de gran valía en nuestras manos para el bien de la humanidad, ¿por qué no nos apoyamos en esos valores, para que podamos servir mejor a la causa del Evangelio? Francisco, recorriendo el pensamiento en varias direcciones de la historia universal, recogiendo aquí y allá experiencias que dignifican, respondió con humildad: Fray Luis, esa es una pregunta que nos hace pensar, y que exige de nosotros un argumento sano. Para que no haya falsas interpretaciones, es bueno que repitamos que el oro en sí no es bueno ni es malo. Él no piensa, no habla, no llora y no escribe. Es por excelencia un metal noble, con el cual se puede hacer mucho. Si se conduce bien por una inteligencia educada y sabia, nos colocará en los lugares seguros. Si se encuentra en manos inescrupulosas, será fuente de desastre de difícil detención. Puedes pensar que nuestra comunidad está siendo educada para el debido desprendimiento acerca del dinero. ¿Cómo te engañas? Si echamos mano de los bienes materiales bajo el pretexto de ayudar al prójimo, estaremos haciendo lo mismo que hace la Iglesia constituida de Roma. Nuestros instintos van apagando la verdadera caridad, y en este caso, no necesitaríamos de esta comunidad, cuya base es el desprendimiento, por no estar preparados en la lucha con el oro. Ese asunto es muy profundo, y el propio colegio apostólico del Maestro escuchó de sus labios que, cuando fuesen a predicar el Evangelio, no llevasen oro ni plata. Y también añadió que no llevasen dos túnicas. Los bienes terrenos nos prenden y desvirtúan, así como nuestros ideales, incluso los más sagrados. Vamos a pensar en los talentos eternos, aquellos que podamos llevar sin que el ladrón robe o la polilla corroa. Nuestra comunidad existe para revivir la época de Jesús, en su aspecto más puro y más simple. Y dice él también que donde estuviese nuestro tesoro, allí estaría preso nuestro corazón. No podemos vivir en el regalo de la fortuna, ni en el ambiente de los placeres. La vida fácil nos acomoda, por no haber alcanzado aún la perfecta libertad. Sé que tu intención es de las más nobles que puedan existir, pero solamente la buena intención no garantiza nuestra paz. Es necesario saber qué hacer, y hacer con discernimiento todas las cosas. La felicidad, bien lo sabes, no está en los bienes terrenos, no se compra, ni se vende. Es una conquista del alma, paso a paso, y día a día. Y si nos armonizamos por dentro, lo que recibimos de fuera viene por añadidura de misericordia. Fray Mórico, dispensador de la alegría pura como, siendo una virtud de luz, demando con satisfacción, Padre Francisco, ¿qué es la fe? El hijo de Asís ponderó en los grandes efectos de los más célebres santos, buscó a Jesús en su más alta expresión de santidad, y afirmó: Fray Mórico, la fe es la sustancia de las cosas pensadas, como nos enseña el gran convertido de Damasco. Esa fe avanza en todos los sentidos y sustenta la vida en todas las demandas de los hombres y de los ángeles. Donde no existe fe, no puede existir vida. El producto de la fe es el milagro de la vida. La propia felicidad depende de la fe, de su presencia marcante y sutil. No podríamos estar aquí reunidos, con los objetivos que nos animan a todos, si no fuesen algunos trazos de la fe. La fe es, pues, una fuerza del corazón que atrae aquello que firmemente queremos, siendo infinito su campo de acción. Así como en la labranza cultivamos todo aquello que deberemos recoger, es noble y justo que debamos cultivar las virtudes en el suelo de los corazones, que, si está bien cuidado, los frutos no se harán esperar. El ser humano es lo que su fe determina. Debemos unir nuestros pensamientos, buscando la rectitud de los sentimientos, para que en la flor de las ideas surja la fe, en la gloria de Dios, y en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si estás triste, busca de nuevo en tu interior, y verás que se escapó, astutamente, tu fe. Si sientes, aunque sea por unos momentos, odio de alguien, seguramente que te faltó la fe. Si hablas mal de alguien, es cierto que la fe no está presente en tu corazón. Si olvidas el amor al prójimo es, pues, la fe que te faltó en las entrañas del ser. Si fuiste enredado por la ignorancia, deshaciéndose de las cualidades ajenas, puedes verificar que tu fe está escondida en los pliegues de los celos. Si no respetas los derechos ajenos, seguro que olvidaste la fe. Si tú dejas pasar desapercibida la caridad, ¿qué decir de la fe? Si no te acuerdas del amor, en esos aspectos más simples de la vida, es porque te faltó la presencia de la fe. Es por eso, hijo mío, que la fe es verdaderamente la sustancia de las cosas pensadas, y esas cosas pensadas, para representar la fe, tendrán que ser seleccionadas por la presencia del Evangelio, porque solamente sabe dar rumbos a la fe pura, a la fe cristiana, a la fe de la que tanto habla Jesús, y que repetían todos sus discípulos. El propio Evangelio es obra de la fe. Cualquiera de nosotros que la olvidemos, así como las obras que la complementan, será un hermano que, aunque esté andando, está muerto, porque la buena nueva enseña que la fe, sin obras, está muerta. Es a través de ella que llegaremos al reino de la esperanza. Fray Sabatino, dotado de palabra fácil, interrogó a Fray Francisco: Padre Francisco, ¿qué es el amor? Francisco de Asís, replicó con alegría, bajo el beneplácito de la virtud que él tanto amó, disfrutando de este ambiente divino de su propia conquista, mis amados hijos, esta pregunta de nuestro hermano Sabatino nos hace recordar sobremanera a nuestro divino maestro, en todas sus directrices, cuando estuvo en la tierra, porque él fue la personificación del amor. Él es el amor. Debe quedar bien entendido que el amor tiene ramificaciones variadas en sus secuencias de luz, pero su misión es liberar al hombre y conducirlo así a Dios, despertar todos los sentidos de las criaturas, de manera que todos los seres humanos puedan comprender mejor la vida, conociéndose a sí mismos. Cristo, en 3 años, nos descubrió el amor, pero la distancia evolutiva entre él y nosotros es tan grande, que necesitamos de varios siglos para comprenderlo y comenzar a vivirlo. Si esta comunidad se desprendiera de todos los bienes terrenos y no tuviera amor, nada habría hecho ante nuestros compromisos con los ángeles que nos rodean. Si solamente pensamos en las cosas buenas, sin hacer el mal a nadie, nada se habrá realizado en el transcurso de nuestras exigencias. Si trabajamos día y noche, y lo que ganásemos, lo donáramos a los que sufren, si no tuviéramos amor, nada habríamos hecho en la conquista de la verdadera paz. Si ayunásemos, casi todos los días, a favor del bienestar de la colectividad, si no tuviéramos amor, en verdad os decimos, que nada habríamos hecho por el bien de las criaturas. Si andamos con una sola túnica, con solamente un par de sandalias, despreciando los bordados, y no tener donde reclinar la cabeza, si no tuviéramos amor, quedaríamos todos como éramos antes, cuando nada hacíamos. Si oramos día y noche a favor de todas las criaturas de Dios, con toda la piedad que el sentimiento pueda expresar, si no tuviéramos amor, nada habríamos hecho para aliviar y confortar a nuestros hermanos. Si desarrollamos el don de curar a todos los enfermos, y los curamos sin la presencia del amor, esa cura sería mera vanidad, sería una cura muerta, porque solamente el amor está vivo y da vida, por provenir de la vida universal. Pido a todos los que aquí me escuchan que me ayuden a comprender el amor, y a componer mis faltas en el ejercicio del amor, colocando ese mi amor equivocado en las bendiciones de la disciplina, para que Cristo me visite y me ayude a amar. Os pido a todos vosotros, compañeros que sabéis amar, que me hagáis esa caridad, prendedme, e incluso me amarráis cuando sea necesario, para que yo comprenda el valor del amor para con Dios y el prójimo. El amor es paz, el amor es entendimiento, es caridad en todos sus aspectos de educación y de sabiduría.